Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tarde nos entregaron los chicos de Nieve Boa. 5 minutos antes, dice, y entregaron a las 3:05. Muy mal. Bueno. Pero bueno. Bueno, pero sé que tenían muchas cosas interesantes para decir, así que todo bien. Ahí, Moncho. Bueno, ¿esto es Los Ángeles? Esto es Los Ángeles. En un día que parece ni frío ni calor, está raro. Está rarísimo, sí. Para comunicarse con nosotros, como siempre, por cualquier consulta, comentario o información que nos quieran brindar al 4455-800 4455-5999 o www.gogabolson.com, que nos escuchan en internet, o Los Ángeles de Goga, las tres en mayúscula, en Facebook. Perfecto. Hoy tenemos un popurrí de cosas. Y vamos a empezar ahora vamos a hablar con Pedro Water, el director del hospital, que nos va a contar el tema del ACV, que últimamente se está hablando mucho, cómo es acá en la región, ¿no? Cómo se trata, si es que se trata, si es que hay gente capacitada, ¿no? Y bueno, ahora vamos con un tema y vamos a hablar con él, específicamente que nos cuente. También vamos a hablar un poco del encuentro de mujeres. El encuentro de mujeres. Hoy es el aniversario de la muerte de Sacco Vanzetti. Bueno, tenemos un montón. Y un mucha montón música de con mucha buena onda, como siempre. Los eventos del fin de semana. Y también, ¿qué hizo esta mujer con la reconstrucción de la imagen de Jesús? ¿Viste lo que hizo? Sí. Un desastre, pero bueno, a ella le encantó. Una señora que lo quiso reconstruir. Quiso arreglarlo. Quiso arreglarlo y lo desarregló. Vamos con un temita y nos volvemos con una comunicación. Sin querer te lastimé. Sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé. Al final siempre el tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación. Una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Pedro Water, el director del Hospital del Bolsón. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Pedro, queremos que nos cuentes más o menos cómo es el tema del ACV, del accidente cerebrovascular, y si acá en Bolsón hay especialistas, o cómo los cuidados que hay que tener, cómo uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué cuidados uno tiene que tener sobre su cuerpo también para evitar, ¿no?, todos estos accidentes? Bárbaro. Sí, mira, te cuento lo siguiente. El cuadro de ACV, como vos lo estás refiriendo, sí, es un cuadro que puede suceder por dos situaciones. Una porque en realidad es el cuadro se produce por una lesión o una alteración en las arterias en el cerebro, ¿cierto? Ahora, esa lesión puede estar dada por que una arteria se rompa o una arteria se tape, ¿sí? Si se rompe, se llama un ACV hemorrágico o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Uh-huh. Y si se tapa, se llama un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Sí. Las dos formas de presentarse, lo que produce es disminución de oxígeno a las células nerviosas o las neuronas. Sí. Sí. Entonces, dependiendo donde esa arteria se tapa o se rompe, va a haber diferentes alteraciones neurológicas, ¿sí? Acordémonos que el cerebro tiene diferentes sectores que, ya sea para la movilidad motriz, para la memoria, va a depender, por supuesto, entonces, de dónde está esa arteria, dónde, el lugar donde se tapa, va a haber los síntomas que presenta la persona. Ahora, esta entidad patológica se presenta fundamentalmente, la isquémica, cuando una persona tiene lo que uno llama problemas de dislipidemia, problemas de los lípidos, de las grasas, del colesterol. Sí. ¿Sí? Las arterias se tapan fundamentalmente por el colesterol. Entonces, en las personas que son sedentarias, en las personas que tienen una dieta no correcta, en las personas que por antecedentes hereditarios tienen más probabilidades de que esas arterias se tapen. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué cuidados uno tiene que tener, no, para que las arterias no se tapen o para tener cuidado? El tema del colesterol, como decía, es importante. Exacto. Todas estas cuestiones de la salud, siempre las recomendaciones son para todos iguales, ya sea para esta enfermedad como para otras enfermedades. Uh-huh. Toda aquella persona que haga actividad física, que tenga una buena alimentación, que su nivel de estrés no sea el que supere su capacidad de respuesta, el que tenga una vivienda adecuada, que tenga una vida saludable, lógicamente uno debe pensar que tiene menos probabilidades de enfermarse. Uh-huh. ¿Sí? Para los ACV, para esta entidad que vos me estás diciendo, sí, lo que uno tiene que manejar fundamentalmente es el tema de la presión sanguínea, no ser hipertenso, no ser obeso, tener no ser sedentario, ¿sí? Y a una edad determinada hacerse los chequeos correspondientes, porque bueno, las mujeres que están en la edad de menopausia o en el hombre adulto, la frecuencia de estas entidades son más cercanas. Pero hay muchos casos de chicos jóvenes que les ha agarrado últimamente estos accidentes. Yo tengo un amigo que tiene 24 años, que el año pasado le agarró y estuvo un mes y medio en internado, casi en coma, ¿no? Exactamente, pero eso no fue un ACV, pues seguramente, no fue un ACV isquémico, sino un hemorrágico. Ajá. El hemorrágico cuando se rompe una arteria, y esto habitualmente cuando sucede en jóvenes es por un aneurisma cerebral. Ah. Es una dilatación de la arteria o de la vena que frente a algún tipo de esfuerzo, de presión, se rompe y sangra. Pero es congénito, es decir, esa persona desde que nació tuvo ese aneurisma y el único síntoma que por ahí pudo haber tenido en algún momento fue cefalea intensa. Uh-huh. ¿Sí? Pero no significa, eso no es prevenible con lo que estamos hablando de dieta y de otras cuestiones. Claro, sí, es sí, menos frecuente esa patología, pero sí sucede fundamentalmente joven. Lo que se dice que los cuadros hemorrágicos suceden en jóvenes y los cuadros isquémicos suceden más en personas adultas. Mira, vos no tenía mucho conocimiento, ¿no? De los distintos tipos. ¿Y cómo una persona puede no detectar, ¿no? Pero qué síntomas puede tener una persona que por ahí puede llegar a tener un ACV o cómo un familiar se puede dar cuenta? Sí, eso fundamentalmente porque primero es un trastorno de la conciencia habitualmente. Uh-huh. ¿Qué significa? La persona queda como muda, no puede expresarse, no puede hablarse y está como en un estado de coma, en coma profundo. Sí. ¿Sí? Para hablar vulgarmente. Sí, sí, sí. Por otro lado, si no pierden fuerza habitualmente de una parte del cuerpo, o sea, del brazo izquierdo, de la pierna izquierda, o lo que tienen lateralizada la boca, que se dice una parálisis facial central, ¿sí? O sea que el cuadro cuando se manifiesta se observa, enseguida se representa, ¿sí? La persona sabe que algo está pasando mal y enseguida consulta a un profesional o a la guardia o un centro de salud. ¿Y qué, entonces, ni bien uno cree que tiene un síntoma así, qué va a hacer? ¿Debe comunicarse directamente con una ambulancia? ¿O claro, sea, llama una ambulancia? Cuando uno tiene una manifestación como ACV, el cuadro es un cuadro de emergencia, de urgencia, que debe consultar inmediatamente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y acá en Bolsón hay gente especializada? Mirá, el primer tratamiento se inicia en el lugar, ¿no es cierto?, y después en el hospital. En el hospital lo que se hace es, por lo general lo que se busca es estabilizar al paciente. Ajá. ¿Sí? ¿Qué significa estabilizar? Es decir, si la presión está alta, bajarla, ponerle oxígeno, si necesita colocarle un suero, ver si la persona a veces cuando está en una ACV puede estar en convulsión, entonces se trata la convulsión, todas esas cosas. ¿Sí? Se lo estabiliza. A esa patología específicamente, el diagnóstico se hace por tomografía computada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dependiendo la edad, dependiendo los antecedentes, si una persona obesa, si una persona que es hipertensa previa, todas esas cosas, uno va, y dependiendo la evolución, porque a veces se manifiesta y el cuadro retrograda como si no pasara nada. Entonces, dependiendo la manifestación, cómo se manifiesta la enfermedad, se hace una tomografía o en la localidad o se va a Bariloche y se hace la tomografía en Bariloche. Ah, mira. Ahí en la tomografía es el único medio diagnóstico, te va a decir, es una patología isquémica, o sea que una arteria se tapó, o es una patología que está sangrando. Si es una patología que está sangrando, dependiendo del lugar donde está sangrando, se hace un tratamiento quirúrgico. Uh-huh. ¿Sí? Como para sacar la presión para sacar la sangre y cerrar esa arteria que está drenando. Uh-huh. ¿Sí? Pero dependiendo del lugar, porque si el lugar para llegar hasta esa arteria produce más daño de lo que uno puede corregir, lógicamente eso se desestima. Si es un accidente que solamente es isquémico, lo que se hace, vuelve el paciente acá a la localidad de Bolsón y entonces se hace medida de sostén hasta que ese cerebro comience nuevamente a circular un poco más de sangre y a oxigenarse, y después se hacen las rehabilitaciones para las secuelas que pueden llegar a quedar. Uh-huh. Y el tema de la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo es? Y ahí ya entran la gente que hace rehabilitación. Uh-huh. ¿Sí? Que en este caso puede se hace en el momento de la internación y después en su domicilio, ¿cierto? Sí, porque hoy estamos, ¿no?, escuchando que muchos de estos accidentes se hacen cuando las personas están calmas o acostadas, ¿no?, y que después que le pasa el cuadro, todo, ¿no?, la gente que tiene rehabilitación es como que les cuesta mucho porque pierden la movilidad de o el habla o le tienen que empezar todo de vuelta, ¿no? Exactamente, y depende cuánto es la lesión orgánica, pero el tema de la rehabilitación es, por un lado, la voluntad del paciente, por otro lado, la familia que acompaña a ese paciente y los niveles de acompañamiento que puedan llegar a hacer, y el profesional que le va dando las pautas con que ir avanzando en esa rehabilitación. Claro, y que es un equipo interdisciplinario. Un equipo que se va trabajando entre todos. Hay terapistas ocupacionales, hay kinesiólogos, ¿sí? Nosotros tenemos kinesiólogos, no tenemos terapistas ocupacionales. Uh-huh. Y después, fundamentalmente, el trabajo que hace con la familia. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido lesiones muy graves a nivel cerebral, ya sea por traumatismo, por accidente, entonces ahí también son accidentes, no son vasculares, pero son similares a eso, que con familias muy contenedoras, nosotros llamamos familias muy contenedoras, son las familias que acompañan al paciente, no que lo sobreprotegen, sino que lo acompañan y lo estimulan a rehabilitarse, que realmente han tenido rehabilitaciones excepcionales. Uh-huh. Nosotros debemos pensar que parte del cerebro, hay mucho porcentaje del cerebro que uno no lo usa, no lo ejercita. Cuando más se ejercita, ese cerebro va a dar más respuesta, ¿no es cierto? Claro, entonces es muy importante el estímulo. Claro. Exacto. El estímulo, el acompañamiento, la perseverancia. Es decir, el ejemplo más grande lo tenemos cuando Cuba es tan famosa en el tema de rehabilitación. Porque, bueno, Cuba tiene todo un equipo que es constante, sistemático y que continuamente estimula toda esta cuestión de rehabilitar, ¿sí? El tema de la esperanza, la confianza, ¿sí? Todo eso hace que la rehabilitación sea mucho más positiva. Mira, súper claro nos dejaste el tema, ¿no? Porque como últimamente se estaba hablando mucho y no teníamos nosotros el conocimiento necesario, digamos, como más allá de lo que uno escucha o ve en internet o algo, de algún especialista, digamos, que nos pueda contar, ¿no? Cómo es el tema de los accidentes cerebrovasculares. Sí, además. En todo esto que respecta a la salud, lo mismo hay, nosotros tenemos a muchos pacientes con enfermedades crónicas pulmonares, es decir, todo esto, la enfermedad existe y va a existir siempre, ¿sí? Uh-huh. Porque es parte del ser, de la humanidad o de la biología de las personas, ¿sí? En estas cuestiones, uno puede encontrarse, el problema es cómo la enfermedad lo encuentra uno, uh-huh. que es lo que nosotros siempre planteamos, no es solamente el problema de la enfermedad, sino es cómo nos encontramos nosotros frente a la enfermedad, ¿sí? Si nosotros tenemos una vida que no cuidamos nuestro propio cuerpo, no cuidamos nuestro ambiente en donde nos desarrollamos, lógicamente la enfermedad va a encontrar un terreno propicio para hacernos mayor daño. Si nosotros, nuestro cuerpo está bien cuidado, si nuestro ambiente está bien cuidado, la enfermedad va a tener menos posibilidad de dañarnos. Entonces, fundamentalmente, en lo que es la enfermedad, además de pensar en ella, tenemos que pensar cómo nosotros nos estamos cuidando en estas cuestiones, ¿sí? Es una de estas cuestiones también en la pelea que uno tiene con el tema de las vacunas. La vacuna cumple también parte de esas funciones. Uh-huh. Son sistemas inmunológicos que el organismo se prepara para que cuando, si el germen viene a encontrarse con nuestro cuerpo, nosotros ya lo conocemos y tenemos los anticuerpos necesarios para poder pelear contra ella. A cuidarse y hacerse los chequeos, ¿no? Los controles anuales, ¿no? Sí, en esto hay dos cosas, porque uno no debería depender tanto del sistema de salud. Primero, plantearse si mi vida es saludable o no. Ajá. Y empezar a generar cambios desde ahí, ¿sí? Y por otro lado, es plantearse, bueno, cada periódicamente, dependiendo de la edad, uno debería hacerse un control, ¿sí? Uh-huh. Como para decir, además de tener una vida relativamente saludable, también tengo mis controles que también me están dando positivo, ¿sí? Son dos cositas que uno debe conjugar. Por supuesto, la vida es la vida, ¿no es cierto? Uno no significa que tiene que ser esclavo de la salud. Claro, exactamente, sí. Pero se tiene que cuidar para... Exacto. Para el cuerpo nos lo dieron, hay que cuidarlo. Hay que cambiar ciertos hábitos malos. Exactamente. Y... claro, y cuidarse mucho el tema de la presión, ¿no? Porque uno por ahí no se da cuenta. La patología más frecuente que nosotros tenemos es la presión arterial, el hipertenso. Claro. Y la patología, además, que esta enfermedad es una enfermedad silente. ¿Qué significa? Una enfermedad que cuando empieza a manifestarse es porque ya generó síntomas, ya generó daño. Ajá. ¿Sí? Hay muchas personas que son de presión alta y que no saben que tienen la presión alta, porque ajá. nunca se controlaron la presión o intuyen que pueden llegar a tener, y para no tener problemas de decir, si voy al médico me va a decir que tengo esto y tengo que empezar a tomar medicación o cambiar algunos hábitos de mi vida. Y eso hace una negación interna. No es que la gente no sepa que, o no es que nosotros, me incluyo también, sepamos que tenemos que cuidarnos, que no tenemos que comer con mucha sal, que la bebida en abundancia hace mal, es decir, todo eso todos sabemos. Lo que pasa es que hay una negación interna en esta cuestión porque el consumismo social hace que uno se olvide de ciertas cosas y agarre otras. Sí. No, y el ritmo también de vida. El ritmo social. Dentro de eso está el ritmo diario de cada uno, la forma de vida que eligió. A la ventaja que tenemos nosotros acá en Bolsón, que mucha gente busca una vida diferente y una vida que lo separe un poquito del estrés y de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Sí, en las grandes ciudades es terrible porque el ritmo mismo te lleva a estresarte, ¿no? Exactamente. O son otros tiempos. Bueno, Pedro, no, la verdad que nos dejaste sumamente claras las cosas, ¿no? Espero que para la audiencia también. Sí. Sí, la verdad que muy claro, muy propuesto, muchas gracias. No, gracias. Aparte muy claro, ¿no? Para que toda la gente entienda, digamos, no hablaste, digamos, con vocabulario profesional, pero sumamente familiar para todos nosotros y para la audiencia que está escuchando, ¿no? Que quedó sumamente claro la explicación, ¿no? Bueno.

Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. Fin espacio publicitario. Sierra balao, gitana que llevao, guardao y en su delantao. Los suspiros que yo doy por dentro y que lleva el viento a donde ella está. Tiene tatuado mi alma y mi sueño se ha llevado. Llevo su nombre grabado. Me gusta cómo se recoge el pelo cuando pasa por mi lado. Pom, pom, pom, pom. Date la vuelta ligera. Ay, cómo se nada el reloj. Pom, pom, pom, pom. Date la vuelta ligera. Cómo se nada el reloj. Ella me robaba el corazón. Y ronea porque vale, y sabe que a mí me gusta. Su pañuelo de lunares, ella me ha robado el corazón. Y ronea porque vale, ella me ha robado el corazón. Y ronea porque vale, y sabe que a mí me gusta. Su pañuelo de lunares, ella me ha robado el corazón. Y ronea porque vale. Cuando venga, yo le voy a hablar. Ole morena, yo le voy a hablar. Para poder cantarle por la madruga. Ay, ole morena, por la madruga. Pom, pom, pom, pom. Date la vuelta, ligero, como se lava el reloj. Pom, pom. Pom, pom. Date la vuelta ligero, como se la da el reloj. Ella me robaba el corazón y ronea porque vale. Y sabe que a mí me gusta su pañuelo de lunares. Y ella me ha robado el corazón y ronea porque vale. I'm like, En realidad. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar de lo prometido. De lo prometido. Estamos como muy. Es que hablamos. Pedro se tenía que ir justo, entonces nos atendió ahí rápidamente. Pero ahora seguimos con los temas pautados para el día de hoy. Sí, vamos a contar. ¿Querés que? Te voy a hacer la propuesta. ¿Querés contar de esta mujer primero? Ay, bueno. Que quiso arreglar una valiosa pintura de Jesús y lo desfiguró. Ahora lo ponemos en el Facebook. Dice, una anciana española fue a la iglesia y lo restauró ella misma a Jesucristo en Borja. El hecho, dice, no, en todas las redes sociales, ¿no? Pero es increíble porque lo desfiguró. ¿Vos viste la foto? Se la estoy viendo. No, es... aparte, no sé qué quiso hacer. La mujer, la verdad, es que súper amable también. Lo quiso restaurar, pero no le salió, ¿no? ¿No? La octogenaria, una mujer de 80 años, dice, desfiguró el centenario retrato de un Cristo, ¿no? En la iglesia del noreste de España, intentando restaurarlo sin autorización, causando una constelación de los protegidores porque era un patrimonio histórico. Así que el autor Elías García Martínez había escrito en 1910 bajo la pintura: Este es el resultado de 2 horas de devoción de la Virgen de la Misericordia en nombre de la Iglesia Barroca. El hecho provocó miles de comentarios en internet, así que con numerosas versiones mostrando la cara del personaje famoso, como el rey Juan Carlos o el jefe de gobierno, Mariano Rajoy bajó la caballeriza una nueva versión, ¿no? Que lo dejen terminar, por el amor de Dios, dice, escribió en su cuenta de Twitter el famoso director de Alex de la Iglesia. Porque la verdad que, no sé, es como asombroso lo que hizo la mujer. Lo desfiguró increíblemente. Sí, sí, sí. Era Jesús, se veía, ¿no? Pero estaba, digamos, estaba deteriorada la pintura. Sí. Y quedó de... arruinada, digamos, quedó como restaurada y una forma... Parece una pintura expresionista, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero le borró como todos los rasgos, digamos, ¿no? La corona de espinas se le incluyó en la cabeza y no sé qué quiso hacer, pero la mujer veía los comentarios que estaba contenta, ¿no?, con esto. No sé, una pintura... Totalmente un acto de devoción. Una pintura histórica que la arruinó, digamos, o la desdibujó o la rehizo otra vez. Claro. Bueno, vamos viendo que está hablando de mujeres, ¿no? Uh-huh. Vamos, se acerca el encuentro de mujeres en posadas, que va a ser el 6, 7 y 8 de octubre en la localidad. Uh-huh. Dicen que ya se espera la llegada de más de 25.000 mujeres, que las plazas hoteleras ya están agotadas ahí en Encarnación, una ciudad así circundante. Estamos tratando de comunicarnos a ver si alguien puede llamarnos, si hay alguna delegación del Bolsón o de Bariloche que salga que vaya al encuentro. Estaría bueno que nos comente un poco cómo es la organización y cuánto cuesta el pasaje, porque si bien los encuentros son gratuitos y la localidad de Posadas está abriendo derecho a instituciones como para aquellos que no pueden quedarse en hoteles, brinda el lugar. Estaría bueno ver cuánto cuesta el pasaje, si se está organizado, si salen de universidades, escuelas, ver qué, cómo... En Facebook ahí está el grupo, ¿no?, del encuentro de mujeres, y se puede ubicar, ¿no?, dice 6, 7, 8 de octubre Posadas, y lo encuentran como Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Ya en emisiones anteriores hemos contado un poco de qué trata esto, pero vamos a resumirlo. Son 2 días de talleres en los que se tratan las diversas problemáticas de género, tanto como sexualidad, educación, violencia, ¿por qué no? Son 150 diversos talleres y todos los años se hacen en una localidad distinta que se elige al final de cada encuentro. Es un encuentro apolítico, o sea, no está organizado por ninguna organización política, ningún partido. Esta vez, por primera vez, se declaró de interés provincial, ahora están intentando que lo declaren de interés municipal para poder acceder más fácilmente a conseguir los espacios estatales, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una experiencia interesante porque se encuentran mujeres de todo el país, y nacional, no solo nacional, sino que ahora están viniendo mucho internacional. Sí, dicen que se esperan 25.000 mujeres que visitarán la Tierra Colorada, ¿no?, refiriéndonos a Posadas, dice. Uh-huh. En promedio, cada mujer tiene un gasto de 150 pesos por día, desde comida hasta recuerdos, ¿no? Por ello aseguran profundizar la gestión, ¿no?, de la Cámara de Comercio para la ciudad que esté preparada, ¿no? Es necesario que estemos preparadas por buenos anfitriones, dicen, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres se lleva a cabo por primera vez en su historia en la ciudad de Posadas, como dijimos, 6, 7 y 8 de octubre, y espera la llegada de 25.000 mujeres de todo el país, de todo el mundo. Dentro de los más de 55 talleres, se debatirán múltiples... problemáticas sociales en un marco de respeto e igualdad. Los encuentros no sientan posturas ni resolutivos, ¿no? Sí, de todo tipo de talleres, ¿no? Lo que se hace, ¿no?, es un taller en el que se debate. Y en el debate, o sea, no es el que dirige el debate, obviamente tiene una postura, pero no, claro, lo impone, sino que las conclusiones se sacan de acuerdo a lo que todos se hablaron. De hecho, la arman entre todos y salen al final del taller, la conclusión de cada taller. Dice, es un espacio donde miles de mujeres año a año se encuentran de forma autoconvocadas, sin distinciones políticas, económicas, culturales, políticas ni ideológicas, para sentirse todos identificados en la consigna "El encuentro somos todas". Uh-huh. O sea, que es... Es algo muy... O sea, la verdad que es un encuentro impresionante. Es algo bastante institucionalizado ya entre las mujeres de todo el país, porque es el 27, o sea, ya hace 27 años que se hace este encuentro. Sí, aparte se está haciendo en distintas partes del país el encuentro. El año pasado fue en Bariloche. El año pasado fue en Bariloche, el anterior fue en Paraná, en Entre Ríos. Y año... Antes había sido en... Claro, y ahí en estas en estos encuentros, ¿no? Se va organizando y se va a ir diciendo, como dijimos ya anteriormente, que se organiza para el próximo año, dónde va a ser, ¿no? Claro. Sí, se define de acuerdo a, no sé, cada distintas agrupaciones hacen su propuesta y se hace una votación general y que más votos salga de donde se hace. Y decían que el jueves pasado ya se ha declarado interés provincial el Encuentro Nacional de Mujeres. Dice, desde la comisión organizadora recibimos una gran alegría, dice, la semana entrante, con la esperanza de que ya promueven también las declaraciones de interés municipal y nacional. Claro, creo lo que te estaba comentando hoy. Sí. Pero bueno, hay un gran movimiento, todos los que se puedan, quieran colaborar de alguna manera, pueden acercarse ahí a Posadas. O las personas que nos estén escuchando, que ya hayan ido a otros encuentros, ¿no?, que se comuniquen con nosotras al 4455-800 o 4455-999 y que nos cuenten su experiencia vivida ahí. Sí, estaría buena que para contar un poco más de qué trata esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Vamos. Ah, dale, vamos y después volvemos con los saluditos. Vamos con un tema. No, mandémosle un saludito a... A Barbie, que nos está escuchando por ahí desde el más allá. Y a Juanita, que no vive. Sí, porque uno nunca sabe dónde anda Barbie. Entonces, desde más allá o de donde esté Barbie, en algún lugar. Te extrañamos, Barbie. Le mandamos un saludo muy grande a Barbie y a Juanita, que no nos está acompañando, pues está en cama. Pobrecita. Está con mucho olor de garganta, así que se quedó en cama ahí. La mamá seguro que la esté mimando un poco. Ya la recuperaremos pronto, que se recupere. Y así nos vemos la semana que viene, ¿no? Bueno, nos vamos con un poco de música y a la tanda, ¿no? I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Thank you. Comienza espacio publicitario. Hola, hola, Cardoso. Escuchá la cabeza de la principal, 427. Tenemos uno que está en cabecita de... Gonda FM, con móviles en el pasado y en el futuro. La

Ah, claro. Yo soy te la lo... profe. No, no profe. Soy la profe. No, no, no. No soy la profe. ¿Viste? Yo te lo mando a vos para que lo leas vos y vos. Que no, que estás pachucha hoy. El 23 de agosto se cumplen 200 años desde el inicio de una de las epopeyas más notables de la historia del pueblo argentino, el éxodo jujeño. Una patriada protagonizada por el pueblo y producida por el querido general Belgrano. En memoria de todos, iba una nota, ¿no?, que escribió Felipe Piña, ¿no?, en estos vamos, 200 años del éxodo jujeño. Vamos a resumir un poco. Claro. O sea, Belgrano lo que hizo, le dijo al pueblo, bueno, nos tenemos que ir porque vienen tropas realistas. Entonces, para que no encuentren nada, cómo abastecerse, dijo, bueno, levanten todo y nos vamos. Uh-huh. ¿Qué hicieron? Convenció a todos, a cada uno de Jujuy, para que quemar sus casas, o sea, agarrar las pertenencias básicas y quemar sus casas para que los realistas no encuentren casa, comida ni nada para poder avanzar, ¿no? Que, digamos, los pueblos del norte de nuestro país, que hoy están tan relegados económicamente, fueron los que más lucharon y los que más sufrieron los campos de batalla, porque todo sucedió allá, en Bolivia, en el norte, en el Perú, en Chile y en nuestro norte argentino. Sí. Pero en ese momento no había división. No, era todo como una... Pero bueno. Así que hoy se conmemora esto en Jujuy. ¿Quién no se sacó una foto en Humahuaca en el monumento al éxodo? Yo no fui, quiero ir este verano y quiero ir al norte. Pero es todo, es un hecho histórico, ¿no? Los 200 años del éxodo jujeño, que mucha gente participó y todo un pueblo se levantó. Sí, la verdad es que sí, fue todo un pueblo que siguió a Belgrano, que tuvo esa intuición y esa energía, ¿no?, de dejar todo por la libertad de lo que era su territorio, porque todavía no tenía un nombre. No. Así que, bueno, ahora vamos a poner que Felipe Piña escribió una carta, más o menos nosotros muy sutilmente lo contamos, y ahí está la página del Bicentenario del Éxodo Jujeño .gob.ar, donde ahí está la agenda, las noticias, ¿no? Y el compromiso de pensar en nuestro futuro por un amor a la tierra, por amor a la tierra volvimos, ¿no? Y bueno, y ahí está la ceremonia en la legislatura. Y hoy Jujuy es la capital, digamos, honorífica, ¿no? De hace 10 años la nación otorga por ley este reconocimiento a la querida provincia de Jujuy por la trascendencia militar política que tuvo en el abandono de las tierras. Claro, sí, totalmente. Así que Jujuy celebró el éxodo con impresionante show de luces. Centenares de personas asistieron en una noche de proyección de mapping en el edificio de la vieja estación, en el marco de los 200 años de la gesta histórica del éxodo. Así que, nada, hubieron muchísimas actividades, y hay actividades en Jujuy en toda la semana, por, ¿no?, el sacrificio histórico de un pueblo por la libertad de América. Vamos a ver si podríamos comunicarnos para la semana que viene o mañana, que es el mañana, con la Casa de Cultura de Jujuy, a ver que nos comente un poco qué está pasando, ¿no? Sí, así que, bueno, ahora ponemos el link, ¿no? Pero hay antes y después de Jujuy, está Jujuy en 360, donde vos te podés meter ahí y ver toda la foto, digamos, en 360, los hechos en estos 200 años, galería de fotos, láminas, ¿no? Y está muy muy práctico para los chicos de la escuela. Así que ahora te la paso, que vos no lo viste. No, estoy maravillada con lo que me estás contando, pero todavía no tengo idea de qué. No, así que, y bueno, está la página oficial, digamos, del éxodo. Que estoy viendo acá, quería ver la galería de eventos. Bueno. Pero toda esta semana, ¿no?, fue el homenaje a la bandera, el mapping, por eso te decía, las proyecciones, la estación de trenes, la exposición de los emprendedores. Después tenemos, bueno, el himno nacional, la semana de la gastronomía, el bicentenario. No, hay de todo, la verdad que es una semana para festejar. Sí, hay que valorar el esfuerzo de un pueblo que pasada, sí. De un pueblo que se levantó. Sí, que literalmente levantaron un pueblo. Claro. Escondieron un pueblo. Bueno, Continuando con el tema, ¿te parece si escuchamos algo de música? Dale. ¿Y seguimos? Sí, sí, sí. De... Mientras te muestro esto, sí. de 360. De luces de verdad, y yo comienzo a... sings back all through the night. They have forgotten what binding they love. Oh, under those white street lights, there is a little chance they let you see. We have no past, we won't reach back. Here with me, forward up through the night. And once we start, you'll need to flex. And it goes running all through the night. Until it ends, there is no end. Take you home. de vuelta. Estamos de vuelta, qué chistes internos que uno... Digo, buscame un teléfono. No lo encuentro. Hay un cartel gigante en la guía con el número de teléfono, pero no importa. Mi compañero hoy está chicata, está toda... Yo necesito estar en la cama, güey. Con Juanita. Juanita también está acostada. Los Ángeles. Hoy tendríamos que haber hecho tipo Los Ángeles desde la cama. O sea, toda. Una con dolor. No, una con dolor de garganta que está en la cama. La otra que está descompuesta. La otra que vaya a saber en qué parte del mundo está. Estamos como honrados. Estamos con las alitas rotas. Sí, no sé. Ay. Bueno. Estábamos hablando así todas. Pachuchas, como decís vos, igual estábamos hablando de qué hacer el fin de semana, porque nosotros la joda. Claro, porque nunca nos va a faltar algo para hacer el fin de semana. Bueno, estábamos tratando de comunicarnos, estaría buenísimo si se pueden comunicar con nosotros, con el Galeano. Este domingo, el 26 de agosto, es el aniversario de Julio Cortázar y se va a hacer un espectáculo que se llama Pasajera en Trance, con la dirección de Paco Redondo. Una música original de Horacio Moscovici, actuación de Maite Arranzabal, técnicos Guillermo Arranzabal y Romina Blas, a las 19 horas. Estaría buenísimo para ir, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, un homenaje a Julio Cortázar, la verdad que sí. Se ve como muy interesante, ¿no? Dice, un pequeño fábula de una viajera que al hospedarse en un cuarto equivocado en un hotel ignoto es atravesada por la voz de Julio Cortázar. Continuidad de los parques, instrucciones para dar cuerda al reloj, dos historias de Cronopios y Fama, el capítulo 68 de Rayuela, el que tan citado, pasaporte, instrucciones para llorar, casa tomada y Si yo fuera cineasta, son los textos elegidos. Le digo que yo leí Continuidad de los parques, instrucción para dar cuerda a un reloj, historia, sí, de Cronopios y de Famas también lo leí, Rayuela también, instrucciones para llorar también, casa tomada también, y como si fuera un cineasta también. Así que la tendría que ir a ver la obra porque leí todos los libros. Como artistas del grupo Mestizo, fundado en 1992, queremos aportar con este trabajo a la formación de los estudiantes en un tiempo donde la palabra está amenazada y la lectura es una práctica casi olvidada. Un homenaje a Julio Cortázar en el Centro Cultural Galeano este domingo a las 19 horas. Están todos invitados. ¿Qué más tenemos? Para que estaba buscando, porque ahora me dejaste con lo de instrucciones para dar cuerda a un reloj, que mi mamá siempre me carga, pues yo no puedo andar sin reloj. Lucé un mes y medio sin pila. ¿Te acordás? Sí. Entonces nada, me acordé, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te regalan solamente un reloj, que los cumplas muy feliz y esperamos que dure porque es de buena marca, suizo o demás. Te regalan solamente un mundo picapedero que te darás en la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no sabes lo terrible que es que te regalen un reloj, y no, y sí, ahí no, con, digamos, como que vos te aferras, yo me aferro mucho al tiempo, así que mi mamá siempre me carga que no puedo andar sin reloj, y mis hermanos no usan reloj. ¿Sabes que yo era así como vos? Hasta que un día, no, perdí el reloj, y no me compré otro, y ahora puedo andar tranquilamente sin reloj, así soy impuntual, ¿no? Mis hermanos no usan reloj, soy, de los tres, soy la única que usa reloj, y no puedo salir sin el reloj. Aparte, como que ya tengo la marca del quemado del verano, entonces, como que no. Pasa que hoy en día también tenés el tiempo en el celular, en un MP3, en un iPod, como que tenés. Antes era el reloj de pulsera, yo no podía estar sin reloj de pulsera. Ahora. Claro, yo soy de las antiguas, digamos, claro. De las pocas que quedan. Bueno, pero bueno. Te iba a contar, más allá de que me quedé ahí con Continuidad de los parques también. Ay, se me vienen muchas cosas a la cabeza ahora. Las actividades del fin de semana. Quería, antes, perdóname que te interrumpa, este viernes en el espacio holístico Lumina, ajá, hay clases gratuitas, como todas las semanas. El próximo viernes 24 de agosto a las 5 y cuarto habrá una meditación Círculo de Toning, Luz en la Comarca, a cargo de Laura Abel. ¿Luz en la Comarca? Luz en la Comarca, suena como... Oh, así. La cuestión es que ahora te voy a contar de qué va esto. Dale. Es... una experiencia sonora vocalizada con la intención compartida de activar y traer más luz y amor al campo energético colectivo de la comarca andina. Uh-huh. Esta propuesta de entonar luz en la comarca es simplemente un retorno a estas antiguas prácticas con una nueva conciencia espiritual y cuántica. Cuando esta práctica se realiza en grupos, el efecto es sinérgico y mágicamente poderoso, elevado el campo de vibración de nosotros mismos y de nuestro alrededor con nuestros propios sonidos unidos en una sola voz. Entonces es meditación grupal para renovar las energías que hablábamos el martes con Ezequiel. Uh-huh. Así que quienes quieran otra propuesta, hay que llevar, lo único que hay que llevar es una botellita de agua. Este viernes 24 a las 5:15 en el espacio holístico Lumina. Mirá vos, estaba tratando de buscar, pero no encuentro. Es que ayer hubo una charla en el Instituto de Formación Docente sobre música y cine, me parece que es, o algo así. Ahora te lo... Dicen que estuvo muy interesante la charla de que fue ayer en el Instituto de Formación Docente. Así que ahora te lo busco, pero para que antes de eso te cuente las actividades de hoy que me dejaste ahí colgada. Me dijiste, perdón que te interrumpa, me interrumpiste sí. Igual. Es que bueno. Si no me he olvidado, hoy estoy con memoria a corto plazo. Sí, es como un surmenage cortito. Sí, sí, sí. Bueno, como la película está de... Bueno, que él la tiene que enamorar todos los días porque ella pierde la memoria. Sí, ya sé cuál es. Que no me acuerdo ahora el nombre, sí, pero bueno. Con Owen Wilson, ¿eh? No. Sí. Con el de Click. Con el de Click. Bueno, hoy a las 21:30 en el Zoom de Alas está el pantallazo, ¿no? En el cine de Alas, todos los fines de semana y una... Adam Sandler, ahí está, del otro lado de la puerta, la voz del más allá nos dice... rock en vivo, hoy también, después de ver... estamos hoy para ver la película y después para escuchar rock en vivo en el sol. ¿No? Sí, nos vamos a rockear al sol. Nos vamos a rockear. Mañana, tango y milonga en Ricardo's, que tengo que ir a Ricardo's. Yo tengo que ir a hablar a una señora y por eso dije, tengo que ir a Ricardo's. Así que mañana, última, voy a bailar tango y milonga, que no sé, pero aprendo. Y hablo con quien tenga que hablar. Bandas en vivo, el 25 de agosto en el sol a la medianoche, como siempre las bandas y todo son gratis, ¿no? Lejos, Pasajeros en Trance, lo que dijimos, el grupo de mestizos en el Centro Cultural Galeano, que la entrada es de 20 pesos, así que los que leyeron... Y los que no leyeron también. Es más una invitación, de hecho, para que uno se conecte con Cortázar de otra manera, ¿no? O para recordar. O para conectarse de otra manera, si no lo leíste, o de otra manera si ya lo leíste, claro. ¿No? Es como... Una apuesta audiovisual... Interesante. La Zapadita, el 26 de agosto, espacio abierto para instrumentos, para tocar instrumentos, cantar o pasar un buen momento en el sol también. El sol está así como... El sol está full, sí. Milonga, en Pasiones Argentinas. Y otra vez tenemos en el Zoom de Alas el pantallazo el 30 de agosto. Así que está todo ahí en la revista de qué hay que hacer para este fin de semana. Ya le vamos a traer a nuestro amigo Santiago, lo vamos a llamar para que nos cuente él en vivo y en directo y no por la revista qué es lo que hay que hacer para este fin de semana. Y aparte yo encontré esto hoy. Sí, eso... Es muy interesante esto para vos que te encanta bailar folclore. Uy, yo entre el tango y la milonga y el folclore como que... Se hace el segundo festival folclórico cordillerano este sábado 25 de agosto a las 20 horas en el Polideportivo Municipal. El valor de la entrada es de 15 pesos y va a haber diversas agrupaciones. Va a tocar Alune Wen, Inchinimapu, Irupé, Academia Namuncura de Bariloche, el Camaruco de Comodoro de Rivadavia, el Ceibo. En fin, va a haber diversas agrupaciones de Jacobasi, Ullala Montura, Puyén, el Maitén. Va a estar buenísimo. Uh-huh. Entonces, organiza la agrupación Gaucha El Redomón. Es este sábado a las 8 de la noche. El valor de la entrada es 15 pesitos y uno se puede ir a una empanadita... tomar algo y ponerse a bailar. Para los que bailan folclore. Así que Vero nos va a enseñar para todo que quiera bailar chacarera este sábado ahí. Yo creo que el único que bailé en mi vida fue el gato. ¿Que quién no bailó el gato en la primaria? Yo. A ninguno bailó el gato, o sea, la única que bailó el gato es Vero. Yo bailé el gato en la primaria, todo el mundo bailó el gato en la primaria. Sí, todos nos van. Sí, porque todo el mundo bailó, ¿quién no bailó el tango? Se disfrazó de dama antigua y todas las cosas que te hacían hacer en la escuela. Yo hice todo. La verdad que nos han hecho recolorizar de una manera. Sí, yo jamás se lo perdonaría a mi madre, pero hice todo. Escribí un libro, planté árboles, ya bailé gato, fui dama antigua. Bueno, pues ya hemos hablado muchas pavadas, así que ¿qué te parece si vamos a escuchar música? Un tema musical, dale. Oh, Vamos con una americana a ver cómo sale. Hablamos de todo un poco. Y nos vamos yendo ya. ¿Y ya nos vamos yendo? ¿Tan temprano? Y sí. Ya dijimos que estábamos pachuchas, ya está, hay muchos eventos, hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Paz no se siente bien. Yo estoy loca. Así que... vamos a dejar una música, la música de Los Ángeles, que ya estuvo con el asesoramiento de Tavo y Silvana hoy. Hoy hay mucha gente acá. Sí, hoy estamos muy acompañadas, por suerte, porque uno se siente el afecto. La gente por Facebook, la gente acá, la verdad. ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué pasa ahí atrás? Están todos como revolucionados. ¿Qué pasa? Bueno, le enviamos un saludo a Barbie. Que vuelva. Que vuelva Barbie, que no sé dónde está. Mandamos un saludo a la nona, como siempre. Que nos acompaña con las facturas, que el martes disfrutamos unas ricas facturas de la nona, hoy también. Así que nada, que agradecemos a la nona siempre por colaborar con nuestra merienda. Sí, la verdad que sí, hemos tomado unos mates riquísimos con unas facturas riquísimas de la nona. Y bueno, nos despedimos no sin antes dejarle música y decirle que se pueden comunicar con nosotros. Que se pueden comunicar con nosotros si en la semana quieren dejarnos algo dicho. a través del mail losangelesdeboga@gmail.com o a través del Facebook. Y no voy a decir la noticia que me mandó Ezequiel recién, es como, vendría a ser como la frutilla del postre que quiere que diga, pero bueno, si lo quiere decir, que lo diga. ¿Cómo están? Ah, tenemos a ¿qué hacemos acá? Y viste, a mí últimamente he venido a invadir Los Ángeles de Goba con una parte deportiva. Siempre, desde que arrancaba los Juegos Olímpicos fue para Macana haberme metido acá. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, pará, vos no te vayas y vos no entres. Mirá, aprovecho a comentar que estaban hablando de actividades de fin de semana y demás. Sí. Este fin de semana en Cholila se va a haber una carrera de motos el sábado y domingo. De Enduro Cordillerano. Sí. ¿Y quién organiza? ¿Y dónde es? ¿Cuántas personas corren? Mira, hay alrededor de 100 pilotos que están corriendo en Enduro Cordillerano. Siempre se esperan más, ¿no? Tiene un lindo sistema de tiempos organizado, así que bueno, con Goga vamos a estar haciendo ahí con la columna de deporte, vamos a hacer una cobertura. ¿Y todavía se pueden inscribir o ya cerró? No, el sábado se realizan las inscripciones de las carreras de moto y hacen vuelta de reconocimiento ahí en el circuito de Cholila y el domingo están corriendo. Buenísimo. Así que el sábado a partir de las 2 ya se pueden ir a inscribir, los que quieran ir a competir, con cualquier moto se puede ir a competir tranquilamente. ¿Vos es a todo competir? Enduro. No, yo me encargo de que es fiscalización. Ah, tu motito no sé si ya. No, arranca. ya no arranco más esa moto. Claro. Y bueno, el domingo a partir de las 10 corren las primeras categorías. A la mañana, las categorías más grandes a la mañana. Y después ya a la tarde corren los pibes, por así decirlo. Y pero los más chiquitos que corren, ¿cuántos años tienen? Y hay nenes que corren de 6 años también. Con su motito chiquitita, ¿sabes qué? Qué lindo que es. Está buenísimo. Qué lindo, los niños. Sí, como unos motitos chiquitas. Y sí, no van así a correr, bueno, los... ¡Ay, pará! Invitamos a toda la gente que quiera venir. Sábado y domingo, en el circuito de Cholila, se van a estar disputando la quinta fecha de Enduro Cordillerano. Bueno, entonces ya tenemos actividades de todo. Ya hay deporte por ahí. Yo voy a estar viajando para allá. Si hacemos una cobertura para la columna del deporte los martes a las 12 en el Mañanero. Bueno, y después... Sí, pará, que acá me llegan muchas noticias. Pará, que me quieren volver loco. No quieren que te vayas. No quieren que me vaya, está bien. No quieren que me vaya, me quedo. Siéntate, Paz, por favor, porque me pones nerviosa. No, me dijeron que te iban, entonces me metieron a mí, metete y mandá la info. Sí, pero vos entrás y yo me voy. Así que no... el Club del Refugio... ¿Querés leerlo vos? Léelo, dale. ¿Por? Sí. ¿Dónde? ¿Acá? Todo. Bueno, el Club El Refugio es patrimonio del pueblo del Bolsón y no de un puñado de nostálgicos que poco y nada hicieron por su propia existencia social, ni para mantener vigente y luminoso el único edificio cultural por excelencia de toda la región, fundamentó el concejal Leticia Tornero en referencia al proyecto para declarar la utilidad pública y sujeto a la expropiación el inmueble histórico de Diagonal Merino 3270. Que estamos hablando de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque el Club Andino quiere, digamos, como apropiarse de la Casa de la Cultura. Por eso es todo el tema este. Ah, ¿se quieren apropiar? Entre comillas, sí. No sabía eso. Sí, entonces quieren sacar la Casa de la Cultura de ahí y poner ahí el Club Andino. Ah, mira. Entonces, y la Casa de la Cultura queda sin edificio o en el edificio viejo que no tiene para hacer... Para albergar tanta gente que va o... ¡Ay, llegó más visita! Mira, esto es... ¡Vení, Ezequiel! ¡Súmate! ¡Dale! Así que... Es por el tema de la Casa Cultura y el Club Andino. Está bien, entre todo esto interviene el Consejo Deliberante. Uh-huh. Así que... ¿Pueden decir, Ezequiel, que pare? Ay, ¿no cerraste tu Facebook por casualidad? No. Es más fácil. No, es... ¿Y qué me importa si la novia de Calamaro lo deja por un futbolista? Me manda como si... Me en cualquier momento es el que le dijo... No, ¿por qué no? Eso es claro, porque me dice... Fíjate, porque la novia de Calamaro lo dejó por un futbolista. Que Yuya ya no es rubia, que es morocha. Es como que me invade noticias y... Pobrecita, ¿cómo sufre? Sí, no, vení caballito de... Pase, va, viene Alan, ni siquiera vení. Saludos. Del otro lado tenemos la visita de nuestro abogado Ezequiel, nuestro abogado y músico, que algún día algo va a tocar. Sí, obvio, algún día, sí, pero tiene que ser pronto. Si vienen muchos músicos a Los Ángeles, tiene que animarse. Así que bueno, ya está. No me voy a quedar más. Esto bueno, fue todo por hoy. Te dejo, te quedas vos acá en el estudio. No, y ahora me dejan todos solas, son todos unos divinos. Esto fue todo, nos encontramos el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 3 a 5 de la tarde por Los Ángeles de Oba. Let's see, what can we play? How about something from a couple of old friends of mine, Mick Jagger and Keith Richards? One, two, three! Yeah.